Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Saludamos a todos nuestros queridos oyentes que a diario comentan por nuestras redes sociales. Parlando y Atrévete en Facebook y Atrevet Parlando en el Twitter. Hola Nardo, ¿cómo estás? Muy bien, Rey. Bienvenidos todos a nuestra cuarta emisión en la que nos acompaña Alberto Kirber, entrenador de vóley de la ESPE. Hola Nardo, hola Rey. No se olviden que nos pueden escuchar tanto por la radio ESPE vía online como por los 940 AM de amplitud modulada. ¿Qué tenemos para hoy, Rey? La vida de nuestro invitado en trayectoria. Las preguntas de los oyentes, Juancho y sus preguntas capciosas. Nuestro segmento de deporte y cultura. ¿Quieres más? Pues quédate con nosotros, porque también tenemos música de nuestros talentos nacionales. Como Danilo Parra, que nos dice, ¿qué pasará cuando vuelva a ver? Desde que se fue yo no sabía si algún día este amor iba a crecer sin sus caricias. Pero la distancia me enseñó con dolor que este amor fue verdadero y no murió. Como quisiera soñar con ella, no vuelva a verla. La llenaré de besos donde quiera, no vuelva a verla. Me bajaré una noche con estrellas, pero cuando vuelva a verla le diré, oh, oh, oh, yeah, yo siempre la amaré y que este amor no desespera. Ni siquiera el tiempo pudo más que la ilusión de quererla cerca de mi corazón. Como quisiera soñar con ella, no vuelva a verla. La llenaré de rosas y poemas, no vuelva a verla. Le robaré las ganas que me queman, pero cuando vuelva donde quiera, no vuelva a verla. Le bajaré la luna con estrellas, pero cuando vuelva a verla le diré, oh, oh, oh, yeah, siempre la amaré. Y llenarla de besos y regalarle caricias. Yeah. Una semblanza que nos resumirá su trayectoria deportiva. Esta es su historia en Parlando de Deportes, Voy Parlando. Alberto Gilbert comienza su carrera deportiva entrenando béisbol y después se dedica al voleibol. Pero dejemos que él nos cuente más de su trayectoria. Bueno, yo comencé a desarrollarme en el entrenamiento deportivo desde la edad de los 11, 12 años, que comencé a entrenar la especialidad del béisbol, muy conocida en Cuba, y posteriormente a los 13, 14 años me dediqué más al voleibol y me fui especializando en toda esa materia, participando en juegos escolares nacionales, juegos juveniles. De ahí pasé a la preselección juvenil del país y después a la preselección de mayores de cualquier país. Culminé mi carrera deportiva y me incorporé a especializarme dentro de lo que es la escuela de formación de profesores de educación física y deporte. ¿Cómo llega a la ESPI? ¿Cómo llega acá al Ecuador? Llegamos al Ecuador con un grupo de profesionales cubanos para formar lo que se llamó en ese momento el Instituto Superior de Deporte, que se estableció en Carcelén en el 1990. A partir de ahí nos vinculamos también con lo que es la Concentración Deportiva de Pichincha y llegamos aquí en el año 2000 cuando dirigía la carrera el mayor Enríquez, que nos trajo para que viéramos el voleibol y posteriormente la asignatura de entrenamiento deportivo. Cuánto siento defraudarte y me puedes despreciar, pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar. Tú te quedas tan callada, no me explicas la razón. Te sientes por mi culpa desgraciada, sé que no tendré perdón. De seguro que esta noche, sin dormir, la encontraré. Sé también que no me hará ni reproche, y perdón le pediré. Para que pida.

Si todavía dentro del país el baloncesto tiene una primicia, los jugadores más altos que están en el baloncesto, generalmente. A nivel internacional no hay dificultad ninguna. A nivel internacional se le da difusión a los diferentes torneos, llámese sudamericano, panamericano, centroamericano, liga mundial, campeonatos y copas del mundo. Sí, sí, en casi todos los países existen ligas nacionales, que son por ende profesionales. Incluso nosotros estamos incursionando dentro del país en la segunda liga nacional. Ya se llevó a cabo la primera liga nacional el año anterior y en este mes se va a desarrollar la segunda liga nacional. Ahora, el handicap de nuestro es que no somos profesionales. Es decir, no es una liga muy corta y es una liga donde los deportistas no cobran y la preparación tampoco es la mejor. ¿Existen algunas diferencias con el ecuavóley y el vóley? ¿Y por qué cree que en el Ecuador se practica este deporte que implica más esfuerzo? Bueno, el ecuavóley es algo nacional. Es como yo le decía anteriormente, el béisbol nuestro. Los niños desde que nacen ya están viendo béisbol desde todo el tiempo y les apasiona el béisbol porque es el deporte nacional. A partir del fútbol yo creo que el deporte que más masividad tiene es el ecuavóley. Diferencias sí hay, desde la manera en que se juega la pelota, desde la misma implementación del balón. El balón nuestro es mucho más ligero que la pelota de ecuavóley. La red nuestra es mucho más pequeña, es mucho más baja que la red del ecuavóley. Y nosotros jugamos 6 personas dentro de la cancha y en el ecuavóley se juegan 3. Hay dimensiones dentro de la cancha, independientemente de que son las mismas, se juega un cuadrado de 9x9 en ambos casos, pero nosotros incursionamos en jugadores delanteros y jugadores zagueros, y en correspondencia con eso hay una reglamentación que limita a los jugadores zagueros sobre todo. ¿Cuál es tu posición ideal cuando juegas y cómo aconsejas a las personas para que elijan su posición? El voleibol tiene que ser un poco polifuncional, porque todo el mundo tiene que rotar, todo el mundo tiene que pasar por todas las posiciones, independientemente de que tenemos, como existe en todos los deportes, funciones. Por ejemplo, en el caso del voleibol tenemos jugadores centrales, que son los jugadores más altos, los que bloquean en el centro del campo. Tenemos jugadores receptores punta, tenemos armadores, tenemos jugadores opuestos y tenemos también jugadores libres, que son jugadores defensivos, que solamente incursionan en la zona zaguera de acuerdo al reglamento. ¿Cuáles son los aspectos que las personas deben tomar en cuenta al practicar este deporte? Primero, la motivación, eso es fundamental, que todo parta desde la mente. Después, es importante tener el biotipo, un jugador alto. En el caso de jugadores en formación, que estamos hablando de un chico que tenga unos 15 años, debe tener cerca del 1.90 de estatura. Deben ser jugadores de extremidades inferiores muy, muy largas, tronco más corto y extremidades superiores también largas. Eso posibilita todo el contacto que se haga con el balón por encima de la red. Eso es muy importante. Si son chicas y están dentro de esta edad, más o menos debe tener aproximadamente 1.80 de estatura. Y esto posibilita que se pueda trabajar con mayores posibilidades o perspectivas hacia el más alto rendimiento. Y hablando de esas estaturas, cuando nosotros nos proyectamos ya a las categorías superiores, vamos, que se necesitan jugadores en este momento de 2 metros o por encima de 2 metros. Usted ha visto cómo practican este deporte en colegios y universidades aquí en el Ecuador. ¿Qué le falta al país para desarrollarlo? Bueno, dentro de las universidades ya existe, incluso la ESPE es varias veces campeona de los torneos nacionales. Lo que sucede es que esto se fue perdiendo. Se fue perdiendo. Tuvimos un arranque hermoso, recuerdo el campeonato nacional que se llevó a cabo en Nacional Universitario, que se llevó a cabo en Guayaquil, no le podría decir ahorita, pero fue eso, 2008, 2006, algo así. Y de ahí se frenó y decayó la participación también de las universidades. Generalmente eran universidades de Azuay, universidades de Chimborazo, universidades de Guayaquil, más las universidades de Quito. No había un gran gamaje de universidades a nivel nacional. Después se llevó a cabo un campeonato nacional en la UTE, la UTE conoció ese campeonato, también ganó la ESPE, y después se llevó el último campeonato nacional que gana la UTE. De ahí se paró todo el desarrollo de los campeonatos universitarios. Hasta el año anterior, en que se llevó a cabo un campeonato universitario en Riobamba, pero el voleibol no fue tomado en cuenta. ¿Qué consejos daría usted para llegar a tener una liga profesional? El problema de la liga profesional, sobre todo, es una proyección económica. Tenemos que, dentro de la gestión deportiva que se haga, tiene que haber un financiamiento. Y ese financiamiento tiene que estar de acuerdo a la cantidad de patrocinadores que haya, o, en su defecto, por el Estado. Sí, tiene que ser una de las dos cosas. Por ejemplo, si pensamos, o nos vamos un poquito más allá a Brasil, que es uno de los principales deportes o países que practica voleibol, que es campeón olímpico recientemente, ahí comenzó con patrocinio del Estado. Banco do Brasil, a través del Estado, patrocinó y trajo del extranjero a todos sus mejores deportistas. Y ahí comenzaron una liga nacional. Incluso, para poder darle solvencia y calidad a los clubes, cada prefectura apadrina un equipo económicamente. Entonces es la manera en la que el Estado interviene dentro de la liga. En otros lugares, por ejemplo, si vamos a Rusia, si vamos a Turquía, los auspiciantes son los encargados de la parte financiera. Entonces, mientras más auspiciantes se tenga y auspiciantes más poderosos, ahí se desarrolla. En el caso nuestro es complicado. Primero, la crisis en que estamos, debemos resaltar, y esto es importante, que la primera liga tuvo un buen auspicio del Estado. Ya en esta, podríamos decir que es lo mismo, porque bueno, es dinero de la Federación Ecuatoriana por Deportes, en una instancia, sobre todo arbitraje y demás, y bueno, la otra parte se lo paga cada club. ¿Cómo se cumple el tema de trabajo en equipo? ¿Se podría practicarlo para mejorar este aspecto en una empresa? Yo creo que trabajo de equipo, dentro del deporte o fuera de ella, es lo mismo. Sobre todo, se hace complicado, porque hay veces los seres humanos no nos gusta ayudarnos entre sí. Que eso es el equipo. El equipo es donde cada quien tiene su función, pero cada quien busca que el objetivo se cumpla. Y para que el objetivo se cumpla, todos tenemos que remar parejo. Si independientemente que en un trabajo de equipo existan funciones, en el caso del voleibol existan diferentes funciones, pero si todo el mundo no cumple su función, el juego no tiene resultado. El rendimiento no es el mismo. Entonces, no se busca que sobresalga una persona, sino que el equipo cumpla sus objetivos. Y lo mismo sucede en una empresa. Es decir, incluso en nuestra actividad, somos un cuerpo docente que formamos a los estudiantes. Si todos los profesores, en este caso que sería nuestro equipo, no trabaja en función del estudiante, lo que se forma no es lo mejor. ¿Cuáles son sus proyectos y objetivos a futuro? Nos desarrollamos como entrenador de la Concentración Deportiva de Pichincha. Nuestras principales competencias son los Juegos Nacionales. Es decir que en este año, por ejemplo, tuvimos el segundo lugar en la categoría prejuvenil y juvenil. Para el próximo año la proyección sería ganar estas categorías, que en este año fuimos subcampeonas. Nuestra otra óptica es mantenernos también, de acuerdo a como sean el requerimiento del país, como entrenadores de la selección masculina del Ecuador, que también nos desempeñamos, y esperar, viendo dentro de la crisis, a qué campeonato podemos ir a nivel sudamericano. Vamos a seguir compartiendo con nuestro invitado, pero antes, no se olviden de comentar por nuestras redes sociales en el Facebook Atrévete y Parlando. Y en el Twitter, @AtrevetParlando, o por WhatsApp al 098-4610-317. Ahora sí, Nardo, la música. El talento ecuatoriano nos sigue acompañando con sus entonaciones y armonías. A continuación, otro tema musical. Y preguntas por mí, que cómo me va, a ver cómo tomé tantas cosas que...

Acércate más y susúrrale al oído. Pregúntale y dile. ¿Lo que quiera? No solo lo que te pueda responder, parlando. Seguimos y estamos esperando las llamadas del público, pero hemos seleccionado algunas preguntas que han llegado a nuestras redes sociales. ¿Por qué no nos cuentas una de ellas, Rey? Claro que sí, con mucho gusto. Saludamos a todos los chicos del barrio San José La Salle. Y en grupo nos preguntan por WhatsApp lo siguiente. ¿Cuáles son las diferencias que han encontrado de practicar y entrenar este deporte, tanto aquí como en Cuba? Bueno, yo creo que el deporte es igual acá, allá o en cualquier lugar. Sencillamente el apoyo que se le brinde a los practicantes y a la actividad que realizamos, ahí está la diferencia. Podríamos decir que a nivel de mi país el deporte es un poco más masivo. Sí, la pirámide del alto rendimiento está establecida de forma tal de buscar una mayor masificación para que puedan llegar al más alto rendimiento aquellos deportistas de mayor nivel. Acá la búsqueda y selección de talento todavía es débil. El ministerio encabezado en este caso por el Ministerio del Deporte debemos encaminarnos más a ver aquellos futuros talentos y a auspiciar a esos futuros talentos. Es decir, el hecho de que los muchachos puedan estar desarrollando actividad deportiva y estudio en un mismo lugar, como por ejemplo la guía de iniciación deportiva en nuestro país, donde muchachos se le da alimentación, hospedaje y también se le da el estudio. Entonces, eso es una despreocupación para los padres de familia, porque sus hijos están bien cuidados y tienen todo lo que necesitan. Aquí en Ovaciones es un poco complicado, aunque ya hay algunas provincias que lo hacen con algunos deportes, donde le brindan ayuda de estudio, le brindan ayuda de alimentación y le dan ciertos hospedajes, pero todavía no es masivo. Tenemos otra pregunta que también viene de nuestro Twitter, Atrevet Parlando. ¿Qué se hace en redes sociales para difundir este deporte? Ahora con todas las redes sociales, por ejemplo, nosotros tenemos en la Asociación de Voleibol de Pichincha, tenemos una página donde no solamente nos sirve para dar información de cualquier situación que pueda suceder, sino también para formar a nuestros deportistas con videos de juego, de secuencias de juego, con teoría relacionada con cómo se ejecutan los fundamentos técnicos. Es decir, que también a los deportistas se les va educando desde el punto de vista no solo de verla como recreativa, sino como educativa. Esta viene de nuestro Facebook Atrévete y Parlando. ¿Cuáles son otros deportes que practica? Y con ello saludamos a Elisa Bustos, un oyente de esta red social. Fundamentalmente como entrenamiento solamente esos dos, el béisbol y el voleibol. Como formas de entrenamiento secundarias, es decir, aplicadas ya, a lo que es el voleibol, he practicado un poco de atletismo y un poco de básquetbol. Ya sabes, durante la semana nos puedes dejar tus preguntas por las redes sociales o por el WhatsApp para realizarlas a nuestro invitado. Pero seguimos con la música de nuestros talentos nacionales. Amor, dijimos te quiero y juramos amarnos hasta que se acabe el tiempo. Pero de este amor, solo hay un recuerdo y un silencio que enfría en el alma y me está doliendo. Y sigo aquí, sabiendo que muriendo lento, sigo aquí mirando atrás, viviendo del recuerdo de un amor que no volverá. Y sigo aquí pensando que cada día con el tiempo volverás de nuevo a estar tormento. Puede ser, o algún quizás, el único consuelo de un amor que no volverá. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿No sabes qué preguntar? No, ¿y ahora qué digo? ¿Qué voy a hacer? No sé. ¿Y qué responder? ¿Qué tal te parece unas preguntas capciosas? Ya llegué. Duro ha sido llegar al estudio de esta emisora. ¿Ya estamos al aire? No se preocupen, yo tomo mi cafecito y me pongo a conversar con mi invitado. Ni saben lo que les traje, Nati Rey. No lo sabemos, pero ya nos imaginamos. Porque hasta ahora nuestros invitados han tolerado tus preguntas, pero tome nomás su cafecito. Y comience a hablar, viejito, que ya nos están escuchando. Yo solo voy a hablar de coger. ¿Te gusta coger tus maletas e irte de viaje? Yo digo que soy, me encanta, porque lo hago cada vez que tengo competencias, que son muchas competencias y a través de ella conozco todo el país. ¿Coger tus mascotas y salir a pasear? No tengo mascotas, no me agradan las mascotas. Y coger, bueno, es un término un poco... ¿Qué realmente sueles hacer cuando tienes una cita? Bueno, cuando tengo una cita, dependiendo con quién. Ajá. Si es una cita de trabajo, si es una cita con una compañera, dependiendo de ello, bueno, con quien sea, acicalarse bien, prepararse bien, para ambas, porque la presencia lo es todo, y de ahí en adelante, si toca pagar, toca, no queda más. Juancho y sus preguntitas. Si nosotros habláramos de coger y de citas, ahí sí pensarán otras cosas. Por lo cual,

Nato, Rey y Nardo hablarán con las figuras del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Todos los domingos de 12 a 1 por los 940 de Amplitud Modulada, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Semana a semana por esta emisora. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Como las burbujas de jabón, los minutos se van o se esparcen en el aire. Antes de terminar, quisiéramos saber qué consejo tú darías a los jóvenes para que no desperdicien su talento. Bueno, dentro de ello, primero, como decía anteriormente, el gusto por la actividad deportiva, y independientemente de la actividad deportiva, en este caso específico en el voleibol, van a encontrar un deporte dinámico, un deporte de equipo, un deporte donde nos podemos correlacionar. Y pensar siempre que toda actividad deportiva que nosotros realicemos nos va a servir para la vida. Es decir, nos va a dar determinados valores, como es la puntualidad, la formalidad, que todos ellos van a ayudarnos posteriormente en lo que hagamos en nuestra vida. Agradecemos a nuestro invitado por esta plática y a nuestros oyentes vía online y por los 940 AM de amplitud modulada, por estar con nosotros en estos 60 minutos de programa. Y seguiremos semana a semana en nuestra labor entrevistadora. Así que pueden contactarnos por nuestras redes sociales y escucharnos en nuestra próxima producción. Futbolistas, técnicos, nadadores, basquetbolistas y demás fueron parte de este Parlando. Escúchanos la próxima semana. Aquí, por esta prestigiosa emisora.